No soy oficial, no hay nada formal. La gente nos dice, son tal para cual. Qué lindo que somos, vos y yo y el mar. Qué linda que sos cuando te hago enojar. Y te pones celosa cuando me hablan las otras. Pero mi boca y tu boca tienen una conexión. Quiero sacarte la ropa, hacerte mil cosas. Estamos en un gris pero sabemos los dos. No hay título pero hay reglas. No hay amor pero hay peleas. No sos mía, yo no soy tu dueño. Pero si estás con otro, me enveneno. No somos nada, pero me celos. Y si te escribo tarde, me ignoras. Decís que estamos libres, sin ataduras. Pero te molesta si otra me apura. No somos nada, pero qué adicción. Lo nuestro parece contradicción. Me mira y ya me quiere cortar. Pero te hablo de algo serio y vos ya te querés borrar. Estamos en este círculo vicioso. Que no se te acerquen porque soy celoso. No hay título pero hay reglas. No hay amor pero hay peleas. No sos mía, yo no soy tu dueño. Pero si estás con otro me enveneno. No somos nada pero me celos.